ajustado triunfo de Larreta en el balotaje porteño. El candidato del PRO se impuso por 51,64% a 48,36% a su rival de ECO, Martín Lustó. El proyecto presidencial del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quedó debilitado ya que su partido obtuvo una mínima diferencia frente a los 20 puntos de ventaja que sacó en la primera vuelta. Horacio Rodríguez Larreta brindó una conferencia de prensa esta mañana. En términos más generales vamos a seguir trabajando mucho en la igualdad, ¿no? En poder garantizar igualdad de oportunidades por igual. Eso significa que tiene que haber la misma calidad educativa en todos los barrios de la ciudad, la misma calidad y cercanía, que es una cosa que insistí mucho ayer, en el acceso a la salud en toda la ciudad, la misma calidad de los espacios públicos que la gente disfruta. Tenemos que llevar la oferta cultural de la ciudad, que es muy potente, acercarla más, llevar propuestas a cada uno de los barrios de la ciudad. Vamos a seguir profundizando nuestra agenda verde, que es otro de los pilares de nuestra visión, ¿no?, como PRO. Vamos a profundizar muchas las cosas que estábamos haciendo y vamos a trabajar en llevar trabajo al sur. O sea, la única manera de equilibrar definitivamente esta ciudad es llevar trabajo de alto valor agregado al sur. A diferencia de las veces anteriores, el candidato del PRO no estuvo acompañado por Mauricio Macri. El candidato de ECO, Martín Lustó, se mostró satisfecho con el resultado y cuestionó el alto porcentaje de votos en blanco. Como ustedes saben, ECO se ha transformado en la segunda fuerza en esta ciudad. Como corresponde, como segunda fuerza, con 14 legisladores, con 26 comuneros. Vamos a hacer como lo hemos sido siempre y a lo largo de toda esta campaña, una oposición constructiva que sepa proponer, que sepa acompañar las cosas que deben ser acompañadas, que discuta cuáles son las prioridades que debe tener la administración de la ciudad y que además señale todas aquellas cosas que a nosotros nos parezcan reñidas con la ética. Así es como entendemos ser oposición. El voto en blanco alcanzó el 5,05% y fue el más alto desde 1997. Hace dos semanas el porcentaje había sido de 1,85%. También hubo una leve reducción en la cantidad de votantes con respecto a la primera vuelta. Informó Martín Bustamante, de Frecuencia Cero, Ciudad de Buenos Aires.